Pues bienvenidos todos y todas a la entrevista, charla acústico-criminal del Club de Amigos del Crimen, que celebramos hoy, coincidiendo con el 35 aniversario de la banda Doctor Divago en el activismo musical. 35 años subidos a los escenarios, forma prácticamente ininterrumpida, y era una fecha que evidentemente no queríamos ni podíamos dejar pasar. Tenemos que dar las gracias al principio, porque así es un acto absolutamente obligado y no queremos que se nos pase ninguno. Evidentemente, a la banda, a Doctor Divago, por estos 35 años de activismo musical. Y sobre todo, les pediré un aplauso cuando acabe para todos y así lo hacemos más ágil todo, de verdad. Sobre todo a Manolo Bertrán, que junto con el resto de gente que nos hemos embarcado en esta aventura, nos ha ayudado con toda la logística, con toda la... pues en fin, todas esas ideas locas que hemos tenido entre todos los que estamos en el grupo, a ponerle sensatez, cordura, ya que, en fin, tanto en esta charla aniversario 35 años como en el disco que hemos editado, pues tuviera todo, pues fuera toda una cosa sensata y homogénea, vaya. Por supuesto, a Antonio Minerva, que hoy nos deleita con su presencia, que ha sido el artista cuyo arte pictórico ha servido para dar forma al disco, y a la 20ª versión que se incluye en el disco, porque en el disco hay 19 versiones musicales y una versión pictórica. La gente que compre el disco y lo investigue exactamente esto que es, lo va a descubrir cuando lo abran. Por supuesto también a la gente del Tulsa Rock Bar, Giuseppo y compañía, Rafeta, Javi, la gente que nos hace el sonido, porque evidentemente en una casa como esta no se podría hacer un evento de estas características, y desde el minuto uno nos cedieron su casa para que pudiéramos hacer todo esto. Carlos de Ortigosa, el técnico de sonido, que con 19 canciones cada una de su padre y de su madre hizo un trabajo de vertiginoso, de récord, y tuvo preparado una cosa homogénea dentro de la heterogeneidad que supone hacer un disco de versiones con 19 bandas distintas. Y creo que no me dejó a nadie más, ¿no, Manolo? Ahora mismo. Sí. Y dicho lo cual, por supuesto, gracias a todos ustedes por aceptar la oferta del Club de Amigos del Crimen para participar en esta entrevista acústico. Y un aplauso para todos ustedes y para todos los citados, por favor. Y sin más dilación, van a hacer... bueno, querría comentarles también un poquito la estructura de todo esto. Ustedes saben que generalmente los aperitivers se oye mucha música y se habla poco. En este caso va a ser justo al contrario. Vamos a hablar mucho con la banda, es una entrevista, una charla, en la que sonarán unas pocas canciones. Entonces, debido a que hemos retrasado la hora para que todo el mundo pudiera acudir a la manifestación, vamos a dejar la parte más estruendosa, el ruido, al principio, y al final nos dedicaremos a hablar, que es lo que hemos venido a hacer a fin de cuentas. Y para hablar con la banda, permítame que por último agradezca y presente a quien va a estar conmigo en la mesa, que es el periodista César Campoy, verdadero erudito de Doctor Divago y que hará conmigo las veces de entrevistador. Un aplauso para él, por favor. Y ya sin más, como les digo, durante la charla habrá tiempo para tocar un par de canciones, pero antes, y para abrir fuego, para entrar en calor, el Doctor Divago nos quería deleitar con un par de canciones. Así que el escenario es vuestro. Manolo, Chumi, adelante con ello. Bueno, buenas tardes. Esta primera que vamos a tocar... y luego tocaremos otra y luego un par dentro de la charla entrevista, se titula Al cuarto día. ¿Estoy fuera? Al cuarto día, tu Dios creó el dinero, en el que sueños y vidas se diluyeron. Fui vago y no confié en los banqueros, como en esa parábola de los evangelios. ¿Dónde estará enterrado ese talento que mi señor confió a este su siervo para multiplicarlo por 100? multiplicarlo por 100. No recuerdo dónde lo enterré. No puedo ofrendar al Señor el interés. Malo fue condenado al eterno crepitar de dientes y al llanto. Al cuarto día tu Dios creó el dinero. El sol y la luna fueron monedas de hierro para multiplicarlo por diez. Multiplicarlo por 100. No recuerdo dónde lo enterré. No puedo ofrendar al Señor el interés. Muchas gracias. Bueno, y esta que viene ahora es un clásico de Doctor Divago, es una canción que está en el recopilatorio, reinterpretada por Santi Cuchillo, y se titula No tan bueno. Al tajo. Hubo una vez que todo encajaba a la perfección. Hace tanto tiempo que el recuerdo se hace difícil hoy. Yo decía, Dios, esto no puede ser tan bueno. Dios, despiértame de este sueño. Dios, sin haber mordido el cielo, ¿cómo he podido vivir? Hubo una vez que todo encajaba a la perfección. Fue un solo instante, un trago largo y liberador. Yo decía, Dios, esto no puede ser tan bueno. Me estaba tomando el pelo sin haber mordido el cielo. ¿Cómo he podido vivir? Muerto de risa, estoy muerto de risa hasta hoy. Y no me encuentro bien ni mal. Muerto de pena por ti, estoy de rabia hasta aquí. Donde el recuerdo está ya en mí. No debería quejarme, Chumi. Muerto de risa, estoy muerto de risa hasta hoy. Y no me encuentro bien ni mal. Muerto de pena por ti, Estoy de rabia hasta aquí, donde el recuerdo está ya en mil. Que hubo una vez que todo encajaba a la perfección. Hace tanto tiempo que el recuerdo se hace difícil hoy. Yo decía adiós, esto no puede ser tan bueno. Dios, me estaba tomando el pelo. Dios, sin haber mordido el cielo. ¿Cómo he podido vivir? ¿Cómo he podido vivir? ¿Cómo he podido vivir? Gracias. Muchas gracias a Chumi, a Manolo, a Divago y bueno, también me gustaría dar las gracias a, yo creo que todas y todos estamos de acuerdo en dar las gracias a, en agradecer a Javi Gafotas que haya ideado y se haya involucrado tanto en torno a este proyecto. Muy merecido. Con vuestro permiso, antes de empezar aquí a cuestionar a Divago, a mí me gustaría contaros brevemente una teoría que tengo yo sobre, por supuesto personal, sobre lo que puede considerarse un disco bueno. Bajo mi punto de vista, si más de la mitad de las canciones de ese trabajo son canciones que valen la pena, eso es un disco bueno. A partir de ahí, si vamos sumando temas que valen la pena, podemos hablar de disco brillante, de disco magnífico. Yo creo que todos y cada uno de los discos de Doctor Divago pueden ser calificados como buenos trabajos, como mínimo, todos. Y además varios de ellos pueden ser catalogados como brillantes y magníficos, ninguno como mediocre. De hecho, ellos también han conseguido en todos estos años algo que no es muy normal, que es que, por ejemplo, su tercer disco fuera mejor que los dos primeros, que discos posteriores fueran mejores que los anteriores. El último disco, por ejemplo, todos y todas lo sabéis, La Tierra Prometida, de las 10 canciones que incluye, bajo mi punto de vista, mínimo 7 son muy buenas canciones. Yo no sé cuántos grupos de este país pueden presumir de lo mismo y bueno, ¿qué es lo que vengo a decir con toda esta perorata que he soltado? Que no estamos aquí, yo creo, para celebrar los 35 años de Doctor Divago desde la nostalgia. Yo creo que este es un acto de celebración del presente y del futuro, de la vigencia de una de nuestras mejores bandas de pop y rock de las últimas décadas. Es decir, no vamos a analizar estos 35 años desde la nostalgia más, recordando viejas canciones solo, sino, y la prueba la hemos tenido ahora mismo. Quiero decir, Chumi y Manolo han interpretado dos temas de dos épocas diferentes. Uno de ellos es de una época más cercana y ambos, evidentemente, estaremos todos y todas de acuerdo en que son muy, muy buenos temas. Entonces, dicho esto, me gustaría saber, Manolo y Chumi, cuál es el balance que hacéis de estos 35 años de activismo cultural y en qué momento anímico y creativo creéis que se encuentra el doctor. Bueno, el balance y más con los acontecimientos que, con el suceso este del recopilatorio que se ha producido en los últimos tiempos, pues no puede ser más que gratificante y positivo, ¿no? A lo largo de 35 años pues ha habido tiempo para todo, ¿no? Para emocionarse, para desmotivarse y para muchas más cosas. Lógicamente, a lo largo de 35 años es toda una vida y es absolutamente inusual que un grupo de rock o cualquier formación de música popular dure tanto tiempo, ¿no? Entonces, es lógico. Entonces ese es el balance, para resumirlo solamente puede ser eso. Ha habido sinsabores y ha habido momentos dulces y estamos muy bien. Y respecto al momento creativo, pues estamos haciendo canciones nuevas, como siempre. Desde luego, pasados 35 años uno no puede tener el mismo ímpetu y la misma ilusión que cuando que cuando empezábamos, ¿no? Es imposible. Tienes ilusión, está matizada, eres más mayor, ves las cosas con una mirada, ¿no? Con una mirada larga. Y es así, pero bueno, seguimos ensayando y seguimos haciendo canciones nuevas y vamos, que nuestra intención es continuar y sacar otro disco. Nosotros lo que pasa es que yo siempre en las entrevistas lo digo, que no hacemos muchos planes a largo plazo, no pensamos, nunca hemos pensado, vamos a hacer este plan y si en 5 años no hemos conseguido tales objetivos, no, porque lo que nos movía era la música realmente y hacer canciones y... por fortuna, con el tiempo, pues hemos conseguido un grupo humano que funciona muy bien. Y entonces, pues... Sin pensarlo... habla. No vayas pensando. Habla por el micro, anda. No lo pienses que... No, sí, creo que se oye, ¿no? Me lo he puesto para arriba para que no tenga que hablar. Al tío Manuel. Es que luego no lo van a oír en la radio, Chumi. Hazte cargo. Pero después Javi hace un montaje ahí, ¿no? Haremos lo que podamos. Manolo, Chumi, 35 años dan para mucho, para momentos buenos, para momentos malos, para reconocimientos, para quejas de la prensa musical especializada. Haciendo una especie de recorrido por todos esos años, ¿tiene la banda algún momento especialmente dulce, brillante, que... ¿Cuál ha sido el mejor momento para la banda? ¿Qué jarro de agua fría os ha caído alguna vez? En fin, ¿cuál podría ser, qué puede ser lo mejor que le ha pasado a la banda en estos 35 años y también lo peor? Que se haya dicho, que hayáis hecho, que hayáis padecido. Desde mi punto de vista, un momento dulce, especialmente dulce, que no quiere ser no quiere decir que sea el único, sería cuando se incorporaron David y Edu. Para hacer el disco Revuelta Elemental. Ese yo creo que fue un momento de mucho empuje, del cual seguimos beneficiándonos, ¿no? Y bueno, hoy en día, porque la última formación de Doctor Divago, de estos 35, lleva 20 años trabajando juntos. Entonces, os hacéis una idea, 20 años también es algo inusual. Sí, aparte y... que fue, coincide que entraron, en una broma, por supuesto. Aparte, y en otra entrevista, ya lo dije, que esa parte fue muy, muy guapa porque veníamos de pasar una época de muchos cambios, ¿no? Gente que entraba, que salía. Acá el micro, que lo es verdad, grabando. El micro. Y entonces, pues esa época, que era el 2003 o por ahí, ¿no? 2000, pues vinieron Edu, coincidió la entrada de, creo que se fue José Sala y Pedro, bueno, y vinieron Edu y primero y después David. Y bueno, hasta ahora, ¿no? Son 20 años, ¿no? O sea, sí, fue una buena. Momentos amargos, pero pues bueno, lo que hemos comentado muchas veces de la hecatombe del sello Criminal, por ejemplo. Y quizá la época esa inestable que tuvimos, pero no es un momento amargo tampoco, porque como comentábamos el otro día, una sucesión de instrumentistas dentro del grupo que entraban y se iban, sobre todo, ¿no? En concreto, guitarristas y bajistas, nos dio también mucho aprendizaje, porque trabajamos con gente de nivel, ¿no? Y eso está bien, es justo reconocerlo. Lo que pasa es que lo hay bien de que tocáramos a lo mejor un año con uno, se fuera, entrar a otro, pues siempre había que hacer ahí un ajuste a todos los niveles, ¿no? Y eso pues puede haber sido un momento así un poco difícil. Y para cerrar este capítulo, en todos estos años, ¿qué es lo mejor que han dicho del Doctor Divago? Y si queréis, ¿qué ha sido lo peor? Porque halagos ha habido y muchos. Yo qué sé. A mí se me ocurre uno, lo digo yo. Bien. Pues creo que es un dato objetivo el decir que cuando al cantante y guitarrista de los 091, Lapido, le preguntaron en el Instituto Cervantes, creo que era, que nombrara a 10 compositores de letras a nivel nacional e histórico, es decir, de toda la historia y de toda la geografía española, que nombrara a 10 letristas imprescindibles, entre esos 10 estaba Manolo Beltrán. Cuidado, poca broma. Entonces, yo creo que eso es más que suficiente como para que ya no sea opinable el hecho de que Manolo Beltrán haga buenas letras. Creo que eso, como muchos otros halagos que han llovido durante estos 35 años, creo que este es más que significativo. Yo no sé si tú estarás de acuerdo, Manolo, en esto. Bueno, sí, es una... Es una... Es una de las cosas que sí, que está muy guay. Mm. Han dicho muchas cosas, pero tampoco voy a ponerme yo a decir, porque ha habido igual cosas que superan, pero eso es lo bueno. Yo, lo malo, por ejemplo, yo recuerdo una crítica en Rock Deluxe por el año 94 de nuestro disco Danzas de Moda que lo ponía, vamos, a caldo. Pero eso también es así y está bien, porque de todo se nutre uno al final, ¿no? Y no va a recibir solo para bienes, sino que no le vas a gustar a todo el mundo, evidentemente. Uh-huh. Y eso es algo que alguien que se dedica a una cosa como la música o como el arte en general tiene que tener en cuenta. Si le gustas a todo el mundo, mal rollo también. Al hilo de esto que comentabais ahora, que la pregunta que os hacía Javi, es evidente que vuestras letras... tienen muchísima importancia. Yo no sé si, sobre todo, y un aspecto que yo creo que una vez lo hemos comentado, el aspecto reivindicativo, el aspecto social incluso, no sé si vosotros pensáis que sea, aparte evidentemente de todas las buenas palabras que ha comentado Javi, si pensáis que no se ha llegado a valorar lo suficiente vuestros textos, quiero decir, el mensaje que pueden encerrar vuestros textos, a veces porque, bueno, son un tanto crípticos y tal, ¿no? No lo sé, yo creo que quizás se ha valorado más siempre la singularidad que la calidad. Es mi apreciación de todo lo que recibo y eso, de todo lo que se cuenta. Pero bueno, no sé, no, ahí ya es cada uno el que tiene que opinar lo que le parece, ¿no? Comentabais antes la importancia de la entrada de David y de Edu. En un minuto antes de la realidad, si no me equivoco, ahí Edu ya, sí. ya toca el bajo. Sí, grabó medio disco él. Sí, y el otro Boli, y el otro Alejandro Boli, y ahí está Pedro Bueno a la guitarra. Sí. Ese disco, personalmente, yo creo que es uno de vuestros mejores discos. Es decir, en toda esta época que estáis comentando un poco de incertidumbre, de la que acabaste... Sí, lo que Tony Gomino la denomina la época dispersa. La época dispersa, para entendernos. Evidentemente, sí. Que no debe entenderse como nada peyorativo. No. Simplemente que fue... De hecho, al final sacasteis buenas enseñanzas de esa época. Yo no sé si el hecho de que al final Doctor Ivago acabara sobreviviendo y, evidentemente, en épocas... de incertidumbre, siguiera publicando buenos trabajos, nos puede hacer pensar que Doctor Divago ha llegado a ser incluso como un organismo autónomo que se regenera, no sé si a partir de todo aquel que forma parte de él, ¿no? ¿Qué tiene de ser independiente, que supera momentos de zozobra, ¿no? No sé. Sí, no sé. Es posible, si tú lo dices. Sí, el disco que dices un minuto antes de la realidad es curioso porque casi siempre a la hora de montar el repertorio hay bastantes canciones, siempre. Siempre suele sí, ser es uno así. De los mejores, pese a que, bueno, se podría suponer que con tanta ida y venida y, ¿no?, y diferente bajista, sí. Ahí no sé si es muy difícil mantener... Sí, pero por ejemplo, el Cuarto Trastero, que es el primer disco que se hace después de la salida de la formación clásica, ¿no?, de Manolo y Agustín, y ese disco se hace con Paco y con Julio Milla. Ese disco está muy guay también. Y es el inmediatamente, ¿no?, que después, y luego que tenemos el recopilatorio Versión 5.0, que también está hecho en ese lapso, y un minuto antes de la realidad, que dices tú. No sé, lo del organismo autónomo que se regenera y tal, yo, ¿qué quieres que te diga? Supongo que sí que es verdad, porque los hechos lo demuestran, ¿no? Pero... Yo querría que tuviese cabida, lógicamente, el disco recopilatorio, porque es un disco del que se podrían contar muchísimas cosas, pero evidentemente la banda homenajeada, quién mejor que ella para opinar al respecto. Así que, Manolo, tú que has vivido prácticamente, junto con todo el resto del equipo, toda la gestación de este disco, ¿qué es lo que te ha sorprendido de lo que ha ocurrido, de la gente que ha participado, de cómo han hecho la versión y de quién ha aportado su particular versión? ¿Y qué se ha quedado fuera en este disco? porque yo sé que tengo también a este respecto mi opinión, alguna la compartimos, de que lamentablemente se ha tenido que quedar fuera, pero empecemos por lo positivo. ¿Qué es lo que te ha sorprendido cuando han ido llegando las canciones y la gente te iba pasando su versión de tus canciones? A ver, esto tal como se gestó, en un principio la idea, que cuando tú... A ver, yo no sé si hay alguien que no lo sepa todavía, porque lo hemos contado en algunas entrevistas y eso, cuando... Yo una noche cené con Javi y le comenté que tenía discos, un armario lleno de discos que no había vendido. Entonces, que sí, que como se acercaba el 35 aniversario, como yo no pensaba hacer ninguna fiesta ni ninguna movida especial, que si hacía unos lotes y los sorteaba en su programa, en el Club de Amigos del Crimen de Radio Clara. Y Javi me dijo, le damos una vuelta, ya te llamo. Entonces Javi me llama y me propone hacer un recopilatorio homenaje a Doctor Divago. Pero el recopilatorio homenaje a Doctor Divago no es lo que ha salido, porque en principio contábamos con una versión que había hecho Serpentina, contábamos con una versión que había hecho Una Sonrisa Terrible, ya hace 20 y pico años, y otra que había hecho Luis Prado, que luego no apareció por ningún sitio porque se perdió en el limbo de los estudios de grabación. Y pensábamos que con eso, si alguien hacía un par más y lo rellenábamos con colaboraciones que tenemos con Víctor Ortiz, con Cisco Fran... y con Julio Galcerá, con Isa Terrible, que quedaba un disco chulo, pero no ha sido así. Al final han sido todas esas colaboraciones han quedado para... Pues que están en YouTube y tienen calidad las grabaciones, pero han quedado como para otra ocasión o para disfrutarlas ahí directamente. Y tenemos un disco de 19, 20 versiones absolutamente maravillosas. Pero yo imagino que la primera sorpresa por parte tuya, Manolo, porque tú cuando te dije que me parecía muy interesante que invitáramos a depende de qué grupos o bandas de la ciudad a que participaran, tú la cogiste con cierto escepticismo. Y ahora hemos llenado los 74 minutos con bandas que han querido, con una voluntad férrea, participar sí o sí. Y han apretado el acelerador debido a los plazos que teníamos que cumplir. Esa imagino que fue la primera sorpresa, ¿no? Sí. Porque... Y a partir de ahí, ¿qué sí. momentos interesantes hay en el disco? Quiero decir. Hombre, yo sabía que había gente que iba a responder, pero no esperaba tanto cariño. Y eso pues, ha sido muy reconfortante y muy guay. Lo que yo no sé si es para la banda, también es una sorpresa, como lo fue para mí, el hecho de que ofrecer a la escena musical valenciana el repertorio de Doctor Divago, que cuidado, son 13 discos, a razón de como mínimo 10-12 canciones por disco, que suman unas cuantas. A raíz de la gente asomarse al repertorio de Doctor Divago, me dijeron, cuidado, aquí hay tela. Es decir, una canción se compone, se interpreta, gusta, te reconforta, te hace sentir bien, pero no vas mucho más allá como oyente. Ahora, el que es músico y se mete a desmenuzar una canción de Doctor Divago y la intenta recrear, muchos han sido los que me han dicho, hostia, Javi, cuidado, que esto, aquí estamos hablando ya de un nivel compositivo y de creación impresionante. Yo no sé si para ti lo tomas con esa naturalidad, porque para mí, desde luego, sí que fue una sorpresa que la gente se diera cuenta por primera vez de la calidad que había detrás del Doctor Divago. Hombre, yo no lo sé si fue la primera vez. tal como lo planteas, parece que antes del recopilatorio no hubiera un pasado antes del recopilatorio, pero... Pero es una fascinación. Sí, a ver, hay una cosa. Hay muchos grupos que han participado que son seguidores y son fans. Conocen el repertorio de Doctor Divago y, de hecho, algunos han escogido de una forma muy... muy minuciosa, no han escogido lo más obvio, sino canciones un poco más ocultas. Pero hay otros participantes que sé que no son fans de Doctor Divago, hay gente que igual lo ha hecho más por ti, porque la petición ha llegado por tu lado, o igual lo ha hecho porque, bueno, el prestigio que tiene Doctor Divago, más o menos, y porque le parece que puede ser un grupo interesante para hacer una canción y meterse en su mundo, ¿no? Entonces, claro, ahí sí que es un poco por donde tú dices, ¿no? Que ellos serán los que te habrán dicho, cuidado aquí, que está muy bien esto y eso. Pues yo, joder, yo encantadísimo de que lo valoren así. De hecho, me consta a mí que al menos dos artistas de los que han hecho la versión la van a incluir en trabajos suyos posteriores. O sea que, quiero decir, entienden que la versión, nuestra versión no es un capricho que nos ha pedido alguien, hacemos y se va a quedar ahí olvidada, sino que la van a incluir en su propio repertorio, con lo cual vuelve a ser también otro signo, para no opinable, de la calidad que hay detrás de todo esto. César. Manolo, y Chumi, Chumi, a ver si te lanzas un poquito, ¿eh? En alguna ocasión hemos hablado, a raíz del tema de este disco, en homenaje lo difícil que era establecer ciertas conexiones entre diversas generaciones de grupos valencianos o de artistas valencianos a la hora de reconocer, no hablamos tampoco de grupos veteranos, sino de grupos que han hecho algo antes que las siguientes generaciones, evidentemente. Esto no sé si llega un poco a arreglar ese vacío un poco que ha existido siempre o no. O no sé si también habéis echado en falta el hecho de que algún artista de las ultimísimas generaciones pudiera haber entrado, porque vosotros evidentemente sí que siempre habéis sido muy respetuosos con todos los artistas que han hecho algo antes que vosotros, uh-huh. Evidentemente. No sé, en este sentido que... En ese sentido es un poco una causa perdida, porque Javi lo expresa bastante mejor que yo, cuando dice, porque lo tiene escrito por ahí, que el relevo generacional en Valencia se ha hecho muy mal musicalmente en cuanto a música pop y rock, no solo ya desde la perspectiva de los veteranos, de mirar a los veteranos, sino a los principiantes también. Y eso aquí pues nunca se ha cuidado. No sé si fuera, no lo tengo muy estudiado, pero aquí desde luego no. Aquí directamente... tú tienes una trayectoria y aquí se trabaja siempre un poco, siempre empezándolo todo, ¿no? Quemas la falla y la vuelves a plantar. Y ese es un poco, es una cuestión sociológica que supongo que van por ahí los tiros, ¿no? Y siempre es un poco, siempre es un poco así. Incluso para, yo por ejemplo, que soy muy fan de Julio Galcerá, por ejemplo, que he colaborado con él y hemos hecho alguna versión juntos y tenemos una canción dedicada incluso a él. Julio Galcerá, o pues se puede decir Julio Bustamante, se puede decir Burguito, se puede decir mucha gente más mayor que yo, que me mola mucho, pero yo, por ejemplo, no he advertido eso en muchos compañeros míos de generación, o sea, gente que tiene simplemente 6-8 años menos que esto, que Burguitos, o 12 menos que los demás, no sé exactamente cuántos años tiene cada uno, ni me importa. Y eso no lo he advertido, pero bueno, yo tampoco soy un experto en... Hoy en día Valencia es tremenda y todo ha crecido mucho en general. Y hay muchísimas bandas y tampoco soy un experto yo en las nuevas bandas que hay. Si intento estar al loro, oigo programas especializados y más o menos me intereso, pero tampoco... Entonces ahí hay un poco divorcio entre todas esas cosas, ¿no? Y bueno, creo que, no sé, que es un poco insalvable eso, no sé. Porque la verdad es que nunca ha habido iniciativas como esta, por ejemplo, como el homenaje este a un grupo que lleva 35 años, sea Doctor Divago o quien fuera, viene a dar un respaldo a la escena, gente que se reúne para hacer cosas. Yo siempre pongo el ejemplo de Granada. Yo en Granada conozco discos hechos homenaje a Los Ángeles, donde te encuentras... a Lori Meyers, a Lagartijani, a Lapido, a gente más joven incluso, ¿no? Y todos juntos haciendo algo. Eso aquí no ha pasado jamás. Yo he participado en debates sobre la escena musical valenciana y por qué su poca repercusión, cuál es la causa de su poca repercusión, y me he encontrado con gente que dice que somos los mejores, ¿sabes? Y que qué calidad que tenemos aquí. Por supuesto que hay calidad, pero no estamos hablando de eso. El debate se convoca porque hay una falta de repercusión, ¿no? Y que se trata de analizar. Y creo que falta, bueno, no sé, la verdad. Es un poco de desastre. ¿Qué te voy a contar al respecto? Bueno, que conste que, hablando de este, del homenaje este, del recopilatorio, sí que nos consta que ha habido muchos grupos que se sentían atraídos por la propuesta y no han podido participar. Hay que hablar también, gente, claro. ¿No? Hay que hablar de todo. Los plazos han sido un poco criminales. Criminales. Entonces en ese sentido, en este caso, pues sí que hemos sentido, claro, que... De hecho, hay muchos grupos que que me había preguntado Manolo y tal, y que digo, hostia, qué guay y tal. Esa cena, o sea, con Javi la hice, gente, la hice en agosto, creo. De otra generación, o sea, y es fácil. Han sido tres meses. ¿No? Que han sido tres meses de desarrollo de la cosa. Bueno, sí, aquí el desafío era, pues, que en un principio era voluntad de este programa, ¿no? Intentar o ofrecer el repertorio de Doctor Divago a depende de qué artistas, porque nosotros hemos sido siempre muy amantes y muy, muy, muy devotos de las versiones, nos han encantado. De hecho, Doctor Divago tiene versiones legendarias. Creo que Ladrillos Rojos de la Resistencia la habéis tocado vosotros más que ellos, pues alguna vez se ha dicho. Entonces, yo tenía especial interés en que la rica escena valenciana, que tiene prácticamente todos los flancos cubiertos, desde el rock más duro, la cosa más melódica, en fin, que cogieran canciones de Doctor Divago y llevaran a su terreno. Porque, claro, la gente no lo hacía, motu propio, y yo quería forzarles a que ello ocurriera. Y por eso que la idea era hacer un EP de 2, 3, 4 canciones como mucho para completar todo ese material que ha dicho Manolo. La circunstancia es que la noticia corrió como la pólvora y nos llamaron gente de Galicia, de Cataluña, de Castellón, que querían participar. Entonces, prácticamente, había que cerrar, lógicamente no se puede eternizar, teniendo en cuenta que el 35 aniversario era en noviembre. Entonces, también era una forma de decirle a la gente que el que quiera y se ponga las pilas va a participar, el que no, poco interés puede tener. De hecho, y aprovecha la circunstancia de que está entre nosotros, claro, la gente ha colaborado con una canción, pero es que hay un artista que ha metido 2 canciones en el recopilatorio, en la versión digital y en el disco. Es decir, en 3 meses da tiempo para hacer no una, sino 2 canciones y 2 pedazos de canciones, porque Luis Prado lo ha hecho. Ese ha sido Luis Prado, nosotros. Pero es porque es un abusón. Quiero decir que yo tenía especial interés en desubicar las canciones de Doctor Divago, es decir, llevarlas a otros terrenos para demostrar que efectivamente una canción sobrevive a cualquier estilo. Entonces, teníamos especial interés y creo que conviene que citemos, Manolo, que en un momento dado, en esa lluvia de ideas, tú aportaste una serie de grupos que te hubiese molado que participaran. Algunos están y otros no. Exacto. Punto pero uno. Como dado el éxito habrá un segundo volumen, los podemos extorsionar. Pero punto dos, también había elementos comunes, es decir, había grupos que queríamos Manolo y yo que entraran. Y 2 de ellos, voy a citar 2 ejemplos porque nos parecía interesante y lamentablemente por cuestiones de agenda, porque lógicamente tampoco se todo el mundo que quiso pudo participar por lo dicho, por agenda y porque realmente era por conciertos, por en fin, cualquier movida que tuviesen no iban a poder materialmente meterse en el estudio. Eran Johnny Visiro y Don Rogelio. Son gente que entiende el rock and roll de una forma muy especial. Y a mí me interesaba mucho que hiciesen canciones de Doctor Divago. Y eso lamentablemente no han podido estar. Y para nosotros dos, por lo menos, creo que fue una pena, ¿no? Que no pudieran ellos. Sí, a mí me gustan y me hubiera gustado que estuvieran. Pero dijeron que sí y luego, pues claro, los plazos y eran difíciles de cumplir y la vida les obligaba a otras cosas. Desde luego, pero había intención de que efectivamente gente que hace una lectura del rock o del pop o del rock and roll, llámelo como quieran, en una dirección muy determinada, cogiera canciones de Doctor Divago y las llevara a su terreno. Pero insistimos, es decir, no ha habido tiempo material para ello, pero ya estamos pensando en el 40 aniversario. ahí lo dejamos. Chumi, a mí me gustaría, porque ahora mismo vais a deleitarnos con un par de canciones. Me gustaría, Chumi, que vamos a entrar un poquito así en el rollo así de Rosita. Me gustaría que nos explicaras un poquito para el que no o para la que no ha asistido nunca a un ensayo de Divago, cómo suele funcionar la mecánica de creativa de Divago. La mecánica de un ensayo. Sí, el ensayo a la hora de crear canciones, ¿cómo soléis funcionar? Ahí en la quería Frailes. Lo primero. A ver qué pasa. ¿Se me oye? Bueno, es súper interesante. Lo primero, hay siempre una incógnita. Falta el armonicista. El armonicista de vez en cuando va. Y cuando va, magia. Entonces, ¿sabes? Pero no viene porque está ilustrando, porque está haciendo la portada. Claro, claro, claro. Estoy ilustrando siempre, por ahí. En fin, bueno, es un. Muchos de los de aquí han estado ahí. No sé. Mucha gente de que estoy viendo aquí ha estado. O sea, lo sabéis todo, ¿para qué me preguntas? Ya está. Para la gente que no ha estado nunca, para. Bueno, pues es un. No sé, pues es como un ritual para nosotros. Que ¿no? Sale por la radio. Ya lo estoy diciendo. Es un ritual, porque aquí David va por los hielos de la cerveza y dice, ¿quién le toca traer la cerveza? Entonces, pues va Edu o voy yo o va quien sea, y los hielos y la cerveza siempre está ahí. Eso, y después ya la magia llega. Pues nada, y es muy divertido. La verdad es que nos pasamos a veces tocando una hora seguida o hablando una hora seguida. Es así. O tocando un estribillo dos horas seguidas. O tocando, eso es lo que te digo, que a lo mejor nos tiramos hablando de los problemas que, hostia, pues el cabrón este de Mazón tal. Y estamos así una hora sin parar. O estamos dos horas, pues yo me voy otra vez el estribillo este, joder, tal. En fin, pues es un, no sé, trabajo serio, pero a veces pues tenemos nuestros momentos de risa y, en fin, todos. Pues para que no se haga tan largo y para que la banda nos interprete alguno de los temas que han preparado para esta charla entrevista en acústico, vamos con otro tema, Manolo, si te parece. Vamos a tocar en la línea de lo que decías, César, de que canciones del principio y canciones más recientes. Vamos a tocar Eva, que es la primera canción que ensayamos cuando nos juntamos para montar. Cuando vino Wally el primer día, hicimos alguna de Chuck. Wally es el batería de Doctor Divago. Hicimos alguna de Chuck Berry y entre otras cosas, Eva. Ese día ya la tocamos. Está muy guay porque la canción hay un verso que dice que lo que teme de veras es llegar a 40 y nosotros pues, ¿qué te voy a contar? Animales raros, de preguntas raras, y es igual que su madre. Aunque Eva no se ha dado cuenta, su madre toma demasiadas pastillas. La ilusión por la vida la perdió en una cama. Y Eva tiene 12 años más de los que aparenta. Siempre lo ha dicho, lo que teme de veras es llegar a 40. Eva marca a los hombres que intentan conseguirla. Saben a qué puerta llamar, lo saben. Eva sabe lo que quiere y es feliz así. Que Eva encuentre lo que busca depende de ti. Eva tiene la cabeza llena de nubarrones, de animales raros, de preguntas raras, y es igual que su madre. Eva sabe leer en los ojos, en las sonrisas, sabe hasta el orden en que sus vecinos pasarán por su cama. Eva está muy arriba, satisfecha de seguir con vida. Si la veo, le diré que traiga una amiga. Eva sabe lo que quiere y es feliz así. Que Eva encuentre lo que busca depende de ti. Eva tiene el cutis de porcelana, rubia discreta, hotel domicilio, inclusive domingos y control sanitario. Es una canción que hay que escuchar con cariño, contextualizada un poco en su época y, en fin, queremos mucho, la queremos mucho. Pues seguimos charlando con el doctor Divago con motivo de sus 35 años de activismo musical. Y saben ustedes que siempre que se escucha la entrevista de doctor Divago por logística y porque evidentemente este señor, Manolo Bertrán, es una base de datos que no hace falta ni siquiera enchufar, se acuerda de todo absolutamente. No como este que les habla, que tiene que tirar siempre de chuleta. Pero era deseo de Manolo, ya que hacíamos una especie de recreación de todo el universo Divago, que por un día pasaran todos los miembros. Lamentablemente, ahora llamaremos a Edu, que está en la cama del pobre, porque tiene faringitis, y intentaremos con él hablar por teléfono. Ya veremos cómo sale el experimento. Y Wally, que estaba trabajando, porque es un batería pluriempleado, a lo mejor llega, a lo mejor no. También lo intentaremos por teléfono. Pero Tete Chumillas y David Bie sí que van a someterse al tercer grado de ustedes y, por supuesto, de nosotros. Así que con todos ustedes, David Bie. Muy buenas. ¿Qué tal? Me ha dado miedo esto, el tercer grado. Nada, David, las preguntas serán facilitas. La primera ya verás cómo es súper facilita. Yo no sé si está de acuerdo... No sé si está de acuerdo conmigo, Javi, en que pese a que vayáis desfilando uno a uno, igual hay alguna pregunta que sí que podríamos repetir, Javi, no sé qué piensas, que es... Porque claro, evidentemente, Manolo es el que está acostumbrado a acudir a las entrevistas. Vosotros le dejéis ahí que haga marcha y le han preguntado 50.000 veces seguro que qué opina de cada uno de vosotros. Entonces estaría bien también para que Manolo lo tuviera claro y lo supiera qué es lo que opináis de él, sobre todo como creador, ¿no? Bueno, a ver, pues es un poco lo que comentaba la pregunta de antes de estar en el local, ¿no? Yo tengo recuerdos de llegar Manolo con alguna canción y estar una semana con la canción en la cabeza, de salir del local y llegar a casa y decir, hostia, vaya locura es esta canción y darle vueltas y darle vueltas. O sea, Manolo tiene un nivel compositivo acojonante. O sea, yo toco con él y está feo que lo diga y esto porque parece que estás obligado, pero bueno, compone como la madre que lo parió, es una cosa de locos. Entonces eso, siendo músico, es un valor añadido porque te lo deja muy fácil. A veces tienes que calentarte un poco la cabeza porque sí que tiene creencia por los cambios armónicos complejos, pero eso a la vez es bonito porque te permite desarrollar cosas que llevarte un pelín al límite, ¿no? Entonces, no, el nivel es brutal. Yo conozco pocos que compongan a ese nivel. ¿Cómo llega David Bie a la familia Divago? ¿Tú eras antes conocedor de las canciones? ¿Eras fan? ¿Sencillamente te dicen o te ofrecen la posibilidad de entrar en un grupo y tienes que ponerte las pilas? En fin, coméntanos cómo fue el acceso a la familia Divago. Pues el acceso viene a través de Edu, porque Edu y yo éramos compañeros de colegio. Acojonante. Edu sabía que yo tocaba, yo sabía que Edu tocaba. Yo fui a ver a un mítico concierto que fue un festival, no recuerdo el pueblo, era fuera de Valencia, tocaba Siniestro Total y Doctor Divago, que no tocó Siniestro Total porque creo que la leyenda dice que Julián cayó por las escaleras de los Picapiedra. Y de hecho fuimos los amigos a ver el concierto. Y a mitad de concierto de Divago mis amigos se querían ir. Porque, claro, ya se sabía que no tocaba Siniestro. Y dije, no, aquí no se va ni Dios. O sea, aquí nos quedamos a ver esto porque esto es una puta locura. Yo no había visto nunca a Doctor Divago. Y me quedé flipado. Ahí tocaba Pedro y juraría que ya tocaba Edu. Y ¿sí? ¿Boli? Pues, Boli. Y yo me quedé pasta de boriato. O sea, me quedé alucinado. Dije, hostia, pero estos tíos son de aquí. ¿Cómo tocan de esta forma...? Sí, me quedé muy impactado. Luego ya cuando me llamó Edu y me dijo de tocar, pues claro, fue como si me tocara la lotería. Y de hecho, soy capaz de recordar también perfectamente la primera vez que fui a ensayar. Y yo sin tocar, solo oyéndoles tocar a ellos, ya dije, hostia, esto suena... O sea, aquí yo no hago falta. Esto suena que te cagas. ¿Llegaste a temer pasar el control de calidad? No tuve miedo porque a nivel de autoestima siempre he estado bien. O sea, no, muy bien no, hecho, claro no es uno de mis claro problemas. Pero tocaba mejor de lo que esperaba. O sea, sí. O sea, el nivel estaba fuerte. Claro, porque antes ya se ha apuntado la importancia que tiene la entrada primero de Edu y enseguida la tuya, que lleváis eso pues 20 años. Y de hecho, otra de las preguntas que también se le han hecho muchas veces a Manolo es ¿qué aportaron Edu y David cuando entraron? Yo no sé, también por lo que preguntaba Javi, ¿qué es lo que vosotros, o por lo menos tú, qué es lo que tú pensabas que podías aportar a la hora de entrar a Doctor Divago y qué crees que es lo que finalmente has podido aportar? Bueno, es una cuestión un poco compleja porque la música no son 2 más 2 son 4. Es... O sea, cada uno tiene en la cabeza una cosa, un conocimiento técnico, tal, pero yo creo que una de las cosas más importantes es la adaptabilidad. Entonces, tú cuando llegas y ves qué es lo que necesita una canción, tú puedes rellenar o puedes callarte, a lo mejor lo mejor que puedes hacer es callarte, o a lo mejor puedes reforzar una cosa. Es decir, construir sin ninguna clase de ego respecto a lo que es tu instrumento, ¿no? O tu parte. No, porque eso es siempre los músicos, no, pues mi parte, tal, pues aquí el solo, tal. Yo, por ejemplo, guitarra solista, no soy un gran solista. Creo que se me da mejor ayudar a arreglar y poner cosas en valor. Entonces, en ese sentido, yo siempre he estado muy cómodo trabajando, tanto por lo que yo podía aportar como con lo que aporta todo el grupo, que creo que todo el grupo va un poco en la misma línea. Es decir, esta canción está de puta madre, vamos a hacer que suene de puta madre. Si aquí, para que funcione mejor el estribillo, hay que callarse, pues callémonos. O sea, ¿dónde está el problema? Al final es un poco la música, es hacer lo mejor que puedes hacer en cada momento. Si tú eres un virtuoso y estás todo el rato tocando, pues eres un pesado. Si eres un virtuoso es más fácil hacer arreglos buenos. Las cosas también son pero así. Tú, por ejemplo, desde el principio, David, ¿tuviste la sensación de que tenías libertad absoluta para o fuiste ganando confianza con...? Bueno, has comentado que evidentemente el ego lo tienes bien, pero quiero decir que... A ver, es una broma. No, una ya. Pero quiero decir que desde entraste con un poquito de vamos a ver con los 5 gachos, bajo, como es normal, pero a mí nunca nadie me ha dicho toca esto o haz esto y tal. Sí que es cierto que, por ejemplo, Manolo muchas veces llega y dice, tengo este arreglo, pruébalo. Si funciona, pues lo dejamos. Entonces, yo no tengo ningún problema, eso es lo que decía antes, de ego, ¿no? De decir, no, voy a tocar esto que Manolo me ha dicho. No, a veces lo pruebas, a lo mejor sacas una cosa mejor, oye, pues sobre esto, he hecho esto, y es mejor. Funciona. ¿Que hay que hacer una cosa que alguien te ha soplado? Pues maravilloso, si te lo ponen fácil. Pero vamos, que no es, haz esto. No, eso no ha ocurrido nunca. Entonces, yo creo, hemos trabajado siempre con una... gran democracia interna, digamos, en ese sentido. David, y aquí la familia es conocedora del repertorio de Doctor Divago, así que podemos indagar un poco en todo ello. Nómbranos 2, 3, 4 canciones que sean especialmente deleitosas para ti de tocar, que te lo pasas estupendamente bien con ellas, y si con alguna has tenido algún tipo de dificultad y se te ha resistido y te sientes incómodo, que no creo que sea el caso. Uh-huh. Es una buena pregunta, porque tocar hay muchas que son muy divertidas. Hombre, siempre las más animadas pues tienen más gracia, ¿no? Pero en cambio estoy muy orgulloso de muchas canciones que no tocamos. O sea, que al final se han arreglado mucho en el local y luego se ha trabajado mucho en el estudio, pero luego pues no ponemos en directo porque son complicadas o ya mucho arreglo, porque son un poco bajoneras a lo mejor para el directo, ¿no? Y tal, pero sí, yo he tenido canciones que me he emocionado hasta ensayándolas. Pero vamos, Tirando a dar es un clásico de pasártelo de puta madre tocándola. Y vamos, no sé, no os puedo hacer una lista porque hemos tocado tantas que es demencial, pero casi cualquiera. Perdona, Javi, ¿no me dijiste que ibas a hacer una entrevista a un grupo emergente? Liberto Peiro, un aplauso, por favor. Sí, a mí me gustaría saber cómo Como todo el bueno, pues el tema profesional, el tema de los pedales, nos interesa saber cómo lo llevas, en qué momento está. Los pedales, me refiero de. Aclara para eso, la guitarra, porque ya para eres la de guitarra, eres de guitarra para, ¿eh? Evidentemente, guitarra. Evidentemente. Cerveza en mano. Evidentemente. Bueno, a ver, yo lo tengo muy abandonado. Los pedales de guitarra, justo cuando empecé con Divago, yo empezaba ya. Estaba ya haciendo mis pinitos de algo de electrónica, esto. Entonces, fue una época divertida porque me permitió conocer a casi la mayoría de los músicos, al menos de mi quinta 10 años para abajo, creo que conozco casi todo el mundo. O si no, ellos me conocen a mí. O es posible que hayan estado en mi casa trayendo algo para que yo se lo arregle. Pero al final me aburrí porque es un tema un poco. Llega un momento que no puedes hacer más. Entonces, a mí lo que me gusta es aprender. Entonces, me cansé. Ahora solo trabajo para amigos. O sea, si tienes un problema, como el equipo A, si tienes un problema, búsquele y le ayudará. Pero si me pides un pedal, es que no me compensa. ¿Sabes? No, me da pereza. Así que es una ventaja poder elegir si quieres trabajar o no. Entonces. Y luego, también me gustaría saber tus referentes musicales, sobre todo evidentemente a nivel de guitarristas, ¿cómo los has podido acoplar a esa evolución progresiva que ha ido adquiriendo Dr. Divago desde que tú entraste? Pues eso sí que es complicado porque no tengo demasiados referentes, o sea, no soy. Soy muy heterogéneo en ese sentido. No sé si sabéis que mi padre trabajaba en la radio, entonces yo en mi casa tenía acceso a muchísima música, entonces he oído siempre cosas súper dispares. No he sido nada mitómano, de hecho no me sé los discos de casi nadie. Me gusta la música en general. Si una canción es buena, me gusta. Si considero, bajo mi criterio, que no está bien, pues me da igual que sea Neil Young, que diré, esto es un ladrillo. O sea, no. Soy muy ecléctico en ese sentido, o sea. Igual te estoy oyendo ahora, por ejemplo, me ha flipado el vídeo este del Tiny Desk de Catriel y tal, que es una locura musical, aunque los tipos son de trap y tal, pero que yo qué sé, igual luego estás oyendo Snappy Papi o algo, yo qué sé, me da todo. No soy el típico guitarrista que le gustan guitarristas, los guitarristas buenos me suelen aburrir. O sea, buenos en el sentido virtuosos, ¿no? No. Me gustan las canciones. Yo puede que aburra, pero ahí está Manolo para hacer las canciones, ¿no? ¿Pero tienes algún referente que te haya marcado indiscutiblemente? Es decir, que lo tengas. No, igual de jovencico me pegó mucho una época por Barney y Pepe Risi, pues fíjate que referente, pero. O sea, respect, a Pepe Risi, ojo ahí. Pero sí, digamos que poco más, nada así, no, ni Ingrid Malmsteen ni este rollo, por ahí nunca. Pues como tienen que desfilar todos y tenemos al menos al otro lado del telefónico a Edu. Hombre, Edu. Chumillas, ¿te preparas? ¿Pero otra vez yo? Sí, hombre, y le acaban falta. Pero, Edu, Chumi, tenemos a Edu al teléfono. Hombre, cuídeseme, Edu. Edu, buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por ahí? Pues aquí estamos en directo en el Tulsa y se te va a oír regulero, pero por lo menos quiero que des un saludo a toda la familia de Divago que estaba aquí esperándote y lamenta que estés encamado, pero bueno, felices de oírte. De nada, un saludo para vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Un aplauso para Edu. Pues nada, Edu, una pregunta que es común a todos los miembros de la familia Divago, al menos los que estáis en la formación actual, y es que vamos a aprovechar que nunca se cede la palabra en las entrevistas y que sois bastante reacios a opinar, para que, ahora que no nos oye Manolo, nos comentes exactamente cómo funciona la composición dentro del grupo y cómo valoras tú, por ejemplo, como bajista y como integrante desde los últimos años de Dr. Divago, la labor que hace Manolo Bertrán en Dr. Divago y que todos compartís como grupo. No, la composición, supongo que ya habréis hablado de eso. Pues Manolo hace las canciones en casa, luego nos pasa. Antes nos pasaban las cintas de cassette. Ahora, hasta como esto se ha modernizado unos a Y al final, pues nada, pues acabamos sacando una cosa que más o menos nos parece bien a todos y ya está. Pero tienes que mojarte, Edu. Tienes que decirnos qué es lo bueno que tiene Manolo, qué es lo que tiene de malo, que algo tendrá, digo yo. En fin, ¿cómo es trabajar con él? Bien, trabajar bien. No lo voy a poner los maridos, ¿no? ¿Sabes? Además, yo sí que sé que ese sí que está, me está escuchando ahí, sí que lo sé. No voy a hacer nada. Hombre, en todos los grupos siempre hay debates y discusiones y siempre hay... Cada uno intenta tirar para su lado. Pero bueno, eso pasará en Doctor Vivao y pasará en todo tipo de grupos. Nosotros más o menos pues sí que llegamos a ciertos acuerdos y al final estamos todos contentos con el resultado. Edu, buenas noches. Soy César. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, dime. Ah, tú claro. Bien, bien. Bien, voy bien, pero vamos a hablar de Vivao, que es lo que importa. Ahora hace un ratito hemos estado hablando con David sobre la importancia que siempre se ha comentado que tiene vuestra entrada en el grupo, tanto David como la tuya. Y yo le preguntaba a David sobre lo que él esperaba aportar a Doctor Divago y lo que ha aportado. Yo personalmente pienso que en tu caso, yo creo que estaremos todos de acuerdo que el tema de los coros es básico, el tema de lo que ha ganado Divago o lo que ganó Divago desde hace 20 años con el tema de las armonías vocales. No sé, en ese sentido, ¿qué es lo que tú pensabas aportar y lo que has acabado, lo que te ha acabado dando Doctor Divago a ti? Bueno, tampoco en un primer momento tampoco pensaba yo aportar así nada especial. Simplemente te vas acoplando y luego pues con el tiempo vas queriendo introducir tú tus gustos personales y las cosas que te gustan. Yo en concreto los bajos pues me gusta que tengan alguna cosa que aporten algo, que no sea simplemente acompañar, pues que tengan algún tipo de melodía o que aporten algo. Y los coros, pues los coros molan. Los coros, a mí me gusta mucho la música de los 60 y las armonías 60 y se hace lo que se puede también. No soy tampoco muy buen artista, pero vamos, se hace lo que se puede intentando hacer algo que te gustaría escuchar, digamos, luego. Bueno, sí que haces bastante, ¿eh? De todas formas, ¿tú cómo crees que te ayudó el bagaje que atesorabas previamente a entrar en Doctor Divago a la hora de mostrar tu forma de tanto de tocar el bajo como de desarrollar el tema de los coros? Bueno, no sé, posiblemente donde más coros habían era en los 5 ibéricos. Pero sí, yo creo que ahí pues sí. De todas formas, los coros en Divago también se han ido metiendo así con el paso de los años. Al principio no habían, luego estoy prometiendo algunos y ahora van habiendo más, pero bueno. Sí, más que nada, aparte del bagaje de los grupos, pues la música que escuchas, que te apetece hacer coro. Los coros que son muy guays. Las caras molan. Bueno, pues, Edu, muchísimas gracias por atendernos al teléfono. Hemos hecho aquí un experimento móvil en mano y tenías a toda la audiencia del Tulsa pendiente de ti. O sea que puedes estar bastante orgulloso de cuanto has dicho. Te agradecemos que nos hayas podido atender al teléfono y seguimos con el resto de la familia. El siguiente en incorporarse es Tete Chumillas, que nos tiene que contar muchas cosas. Pero está Edu al... No, ya le hemos colgado. ¿Quería decirle algo? No, vale. Está. Pues evidentemente, luego intentaremos, como decíamos, localizar a Wally, que va a ser más difícil porque estaba currando. Y si puede entrar bien y si no, pues también. Lógicamente, hubiera sido interesante que estuviera aquí, pero el deber manda. Y... teníamos intención de que pasaran todos y cada uno de ellos, porque todos tienen algo que contar. Están más o menos vinculados con el tema de la música, pero en el caso de Chumi, además de ser el armonicista y percusionista de algunos temas, metiendo coros, también ha sido el encargado de hacer la imagen de los últimos discos de Doctor Divago. Vamos a tirar un poquito para atrás, Chumi. ¿Desde cuándo nace, al margen de Doctor Divago, de cuándo nace esa voluntad tuya de ilustrar cosas, de poner imagen a... mitos del blues, a circunstancias, a canciones, a películas? Porque eres buen dibujante desde pequeño, ya apuntabas maneras. Era bastante malo de pequeño. bueno, de enano ya, de hecho, mis compañeros, mira, aquí está Jesús, que lo puede decir, que somos colegas de párvulos. Bueno, Jesús Abarca, un aplauso para mi amigo Jesús. Lo quiero mucho. Bueno, pues Jesús os puede contar que ya en Párvulos yo cogía y hacía batallitas de tipo cutlas, a calpurnio, ¿vale? Eran rollete así. Hacía, pues, regimientos de japoneses o de, bueno, a lo mejor de ingleses contra franceses, bueno, el rollo, ¿no? Y los ponía todos así y después los disparaba. Bueno, el rollo ese. Y mis colegas me lo... Dicen, hostia, Chumi y tal. Me los compraban, tío. Me los compraban sin disparar. Sin disparar. O sea, el rollo era que yo os ponía trincheras tal y entonces... Y decía, no, yo quiero uno, pues una peseta, o un donut, o yo bastante. Entonces lo cambiaba, hacía. Eso explica muchas cosas, ¿eh? Pero yo no me acordaba de eso, me lo recuerdan ellos, y dicen, no, ¿te acuerdas de eso? Bueno, la historia iba por ahí, a mí siempre me ha gustado dibujar, más que estudiar. Y bueno, pues. Después de un periplo de institutos, que no iba a ningún sitio y me expulsaban, acabé en la Escuela de Artes y Oficios y ahí empecé un poco a formarme como ilustrador. Bueno, pues mi ingreso en Doctor Divago coincidió con mi ingreso en la Escuela de Arte y Oficios. Y bueno, pues Doctor Divago fue un vehículo, ¿no?, para poder, pues, hacer los primeros carteles, los primeros, no sé... También había gente que ya estaba en el grupo, como Quique Correchel, que hacía cosas muy chulas, y bueno, pues ahí tenías referencias, ¿no?, dentro del grupo ya, y todo lo que se iba haciendo por ahí. Ten en cuenta que antes todos los grupos... se autogestionaban de esa manera, ¿no? Pues iban a la copistería y hacían sus montajes, tal, todos los grupos. Pues a mí siempre me molaba la historia esa. Y después la ilustración, pues fui mejorando a lo largo del tiempo, ya dejé de hacer batallitas. Y ya, pues eso, pues nada, las influencias del cómic, ¿no? Pues Robert Crumb me encanta, yo qué sé, Nazario, mogollón de ilustradores de esa época de los 70 y los 80. Que me influenciaron, sobre todo Robert Crumb, pero ya entró la historia del blues y tal, que aunque yo empecé con la música, con el pop y el punk y tal, pues de pronto descubrí el blues, ¿no? Fíjate, es una música tan vieja, ¿no? Pues no, la descubrí más tarde, ¿no? Y bueno, pues todo eso coincidió y eso explotó en el año 2008 o así, que me quedé sin trabajo. Y dije, hostia, que estuve unos años trabajando como diseñador gráfico y esto también me sirvió para aprender muchas cosas relacionadas con ese mundo, ¿no? Y que, bueno, me aportó para poder hacer mi primer homenaje a aquel que hice del Superhéroes del Blues, que eso ya del 2010, ¿eh? Ya tiene tiempo, lo más que lo he ido... Como ha tenido aceptación y a mí también me mola mucho, pues de vez en cuando lo he ido incrementando. He hecho una serie de mujeres porque había pocas, adolecía, ¿no? Me dijeron, oye, tío, ¿qué pasa aquí? Son tomaromos, ¿no? Entonces, hace poco... Entonces, bueno, pues la historia ha ido por ahí. Claro, pues aprovechando que yo estaba ahí y también mi aportación en el grupo, pues, yo qué sé, pues era... No sé, aparte de tocar la armónica, pues podía aprovechar, tenía tiempo para... Y aparte que me mola, ¿no? La historia, pues estaba, ya Manolo, Chumi, vete pensando esto, mira, a ver, ¿cómo lo vas a plantear? ¿Cómo lo vamos a plantear? O me daba libertad, búscate la vida, o me decía, vas el tema de este disco, vamos a hacer este tema, ¿qué te parece? Me daba un nombre, o me daba una, no sé. Y bueno, pues la historia por ahí, yo encantado. Solo a partir del 2, creo que el primer disco que yo hice fue Revuelta, la portada me parece que fue Revuelta Elemental. Y los anteriores discos, pues yo, a mí siempre... En el Loco del Chándal ya aporté algunas ilustraciones. En el primero, en Regalos Vivos, también hacía alguna... Lo ilustró... O sea, lo diseñó Quique Correchel, pero yo hice ya unos bicharracos por ahí. Unas cucarachas. Siempre eso, a mí me encantan las cucarachas. Siempre que tengo ocasión, pongo cucarachas y eso. Y bueno, en fin. Que siempre que he tenido ocasión, pero ya a partir de ese disco, del Revuelta Elemental, ya cogí yo las riendas. Y bueno... Y no sé, pues yo qué sé, pues encantado, siempre me ha gustado. Y sobre esto que acabas de comentar ahora, Chumi, ¿cómo, de la misma manera que evidentemente el grupo, primero Manolo, empieza a idear una canción, la vais montando, cuál es el proceso que tú sigues para crear todo el arte de lo que pueda ser una carpeta? ¿Cuál es ese proceso? ¿Se inicia desde mucho antes de, que decir, te lleva mucho tiempo? ¿Cómo vas? Bueno, me lleva bastante tiempo, porque aparte cuando me meto en una historia, joder, ahora tengo menos tiempo, ¿no? Pero antes, joder, hacía un mogollón de trabajo que decía Manolo Díaz, no, aquí hacía mogollón de ilustraciones, mogollón de historias. Dije, o sea, aquí no tenemos aquí para hacer cuatro discos, tío, con esto. O sea, por ejemplo, en un disco del que estoy muy contento, del arte, y creo que me disteis un premio y todo, me parece. ¿Qué fue? La belleza muda. La belleza muda. Que era todo de bicharracos y todo, historias así de japoneses y tatuajes de peces, de monstruos y tal. Avisales, exactamente. Pues ahí hice dibujos la hostia puta, tú. Mogollón de dibujos. Y la verdad es que esa portada me quedó muy, muy guapa. No solamente la portada, todo el diseño conjunto, estoy muy contento de ese. Y me lo pasé de puta madre, me lo pasé muy bien. Y aparte, se trata de eso, ¿no? De joder, no limitarte, sino profundizar en una línea de trabajo y seguir hasta que... Porque a veces... No siempre es la primera idea que ha funcionado, ¿no? Eso también es verdad. Sí que sí, a veces, hostia, nano, pero ¿qué coño es esto, tío? Entonces siempre, pero es que tengo esto. ¿Sabes? Siempre tienes que tener ahí varias ideas. Un plan B siempre, ¿no? Bueno, es muy... está, yo qué sé, la idea de hacer, de tú aportar eso al grupo tiene, pues yo qué sé, puede ser que tú te encargues de eso siempre y que sea una aportación para el grupo... Y que siempre lo hagas tú, pues a lo mejor digo, coño, ¿por qué no dejo que alguien...? No sé, siempre te pierdes algo, ¿no? De por ejemplo, una idea de... Pero coño, ¿qué coño? Lo hago yo y ya está. ¿Sabes lo que te quiero decir? Quiero decir que sí que dices, joder, pues esta idea seguramente la gente le molaría hacer... O qué, ¿cómo lo vería otro ilustrador? Otro... Pero como siempre lo estoy haciendo últimamente, pues no lo vais a saber. ¿Tienes tú siempre la última palabra o tienes muy en cuenta...? No, no, según como lo veamos, ¿sabes? Si Manolo me mueve un cabezón, pues me dice, joder, pero si no, si tiene, lo que sé. Ha habido varias, no sé, según qué, con qué disco. Ha estado súper claro desde el principio y otros han dicho, hostia, pues vamos a trabajar en esta línea por otra parte. Pero como siempre he tenido muchos recursos... ¿Sabes? Pues estaba haciendo la contraportada, estaba trabajando para la hoja interior, para, hostia, y resulta que lo que había hecho para la hoja interior estaba de puta madre, coño. Incluso después lo he utilizado para hacer un single o tal, porque es que, o sea, bueno, en fin, no sé, hay bastante trabajo. Chumi es un talento, tanto para la armónica como para la ilustración, pero necesita dirección. Sí. Esto es así. Alguien tiene que decirlo. Es como un caballo desbocado, hay que meterlo en vereda. Pero el talento, o sea, se le cae por las orejas, ¿sabes? ¿Qué decir? Bueno, eso. Chumi, y con la dirección adecuada, con la dirección adecuada, ¿tú te enfrentarías a una novela gráfica sobre Doctor Divago o no? Sobre la historia de Divago. Eres malo. Joder, eso me encantaría. Me encantaría porque soy taxista, ¿no? Soy taxista. He trabajado mucho tiempo de noche y me ha encantado. Ahora ya no, porque ya estoy mayorcete y ya por la noche ya me faltan el respeto más. Pero antes, pues me hacía valer, ahora ya no. Entonces, quiero decir que sí que tengo mogollón de... Joder, me encantaría hacer, por ejemplo, de eso, ¿no? Por ejemplo, sobre el mundo del taxi de la noche, me encantaría. Pero, joder, es que son muy perro, tío. En ese sentido, son muy vago. Yo reconozco, que reconozco el trabajo de los dibujantes de cómics, porque eso es una pasada, o sea, por favor... valorar a esta gente es un respeto. No más allá, mi sobrina Ana, que es una gran dibujante y ilustradora reconocida en todo el mundo, pues ella yo hace tres hojas de esas tres y yo soy incapaz de hacer media hoja, o sea, es una pasada eso. No sé, hay que tener mucha dedicación y no estés tan disperso como yo. En fin, no sé. Vamos a intentar localizar a Wally por teléfono. Vamos. Pero antes de ello, Chumillas, falta una dimensión tuya absolutamente imprescindible y reivindicable y que hay que poner sobre el tapete, que es tu dimensión como armonicista, bastante más allá de Doctor Divago, porque aparte de ser un instrumentista reconocido, has escrito sobre la armónica, has hecho manuales, os has ilustrado, en fin, coméntanos un poco tu trayectoria como armonicista. Eres totalmente, que te lo has currado todo tú desde casa y con manuales, has ido a escuela, autodidacta, ¿cómo ha funcionado esto? No, he aprendido yo, no tengo una base musical y mis conocimientos son nulos, pero tengo un buen oído, buenas orejas, creo yo. Entonces, mi aprendizaje ha sido a base de eso, de escuchar discos e intentar sacar canciones y tal. Y la verdad es que la armónica es un instrumento bastante fácil de tocar y muy... bastante fácil. Y la historia del man es muy fácil de tocar y aparte es muy fácil de llevar. Mira. De llevar, sí. Tocar en fin. Bien igual no tanto, ¿eh? Bueno, y el rollo del manual, pero el manual de armónica pues fue un conjunto de todo, ¿no? Me molaba dibujar y aparte los manuales, sí que he visto manuales, pero los manuales estos viejunos me encantaban. Si estos viejos que habían en las tiendas de música, manual de armónica diatónica, de armónica cromática, tal, y las ilustraciones eran antiguas, tal, siempre... Lo veía, no lo entendía, ¿vale? Pero me encantaba el formato, me encantaba en fin. Y entonces la historia fue esa de hace 4 o 5 años, tenía la idea, junto con mi amigo Ubaldo Isa, que les propuse la historia de hacer, oye, me encantaría hacer un manual de bolsillo ilustrado, pero me dijeron, ay, de bolsillo nada, vamos a hacer un pedazo de manual que vas a flipar. Y así como fue. Si no los conocieras. Sí, sí, eso, a lo grande, todo a lo grande. Y entonces, pues eso, ahí está. Y sí, bueno, ya lo conocéis. Es una cosa que estoy muy, muy contento de haberla hecho. El otro día estuvimos en la radio pública y yo tuve la suerte de acompañar a Manolo y a Chumi. Manolo y Chumi tocaban en acústico unos cuantos temas que se graban allí. Y yo tuve la oportunidad de colarme en la mesa de mezclas, donde están los técnicos. Y he de decir que cuando sonaba la armónica de Chumi, todo el mundo en silencio, con la boca abierta, decían, ¿pero cómo toca ese tío? Hombre, por favor. Ya estoy poder. Y nada, tenemos que seguir. Acabamos de intentar localizar a Wally y lógicamente estaba tocando con un grupo, ya saben cómo son estas cosas, y se ha retrasado, está recogiendo la batería y no va a poder estar con nosotros. ¿Wally? Así que vamos a por un tema más y ahora entra el público. Mientras os preparáis, Chumillas y Manolo, les explico que vamos a enfrentar un acústico. Ahora Manolo y Chumi interpretarán una canción y vamos a dar paso luego a la participación de todos ustedes. El señor Contreras, que está por ahí, va... va a participar, pero solamente como ejemplo de lo que pueden hacer todos ustedes, que es salir aquí a contar, a preguntarles, a, en fin, cualquier cosa que tengan al respecto, interés de saber o que sencillamente nos quieran comentar, esta va a ser la oportunidad. Primero hablaremos con Contreras, vayan pensando todo lo que quieren aportarnos, pero aún tenemos una canción más de El Doctor Divago. ¿Qué va a ser? Ojos de Serrín, una canción que está en nuestro último disco para cerrar. Hemos empezado con la más antigua y cerramos con una que es de las más modernas, de las más recientes. Se amontonan noches sin dormir. En mis ojos no hay más que serrín, lo tendré que vivir, lo tendré que sufrir, pero no hay apenas decepción, no hay atisbo de ira ni rencor, viviré. Moriré mundo que libera espacio, aunque nadie notará el matiz que ya no es para mí. Los vestigios de toda una era se quedan dentro, no caben fuera, lo tendré que admitir y dejar de fingir. Y aferré mi reino de morralla, lo arranqué de cuajo y de raíz, de este mundo que libera espacio, aunque nadie notará el matiz. Palabras, me pregunto si siempre fue así, y creo que sí. En mis ojos no hay más que serrín, por el día no hay más que serrín. Doctor Divago en directo en el Tulsa Rock Bar de la zona de Benimaclet aquí en Valencia, cantando en esta charla entrevista criminal que se reemitirá el jueves día 5 en la emisión herciana del Club de Amigos del Crimen. Y nos queda ya la participación del público y hemos querido que participara una persona muy importante para el universo y para la familia Divago, como es el señor Contreras. Contreras, al escenario. Manolo, contigo queremos hablar, podemos empezar por ahí, aunque podríamos hablar largo y tendido, de tu doble condición dentro de la familia del universo. No, no, pero antes, a cenar llegas, ya te lo digo yo, tranquilo. Vale. De tu doble condición de instrumentista, porque estuviste durante mucho tiempo tocando y muy bien el bajo, pero también adoptaste cierta necesidad de llevar las riendas, más o menos como de manager, buscando conciertos, llevando un poco la logística del grupo. ¿Qué empezó primero, una cosa o la otra? ¿O fue simultánea una cosa con la otra? La otra. Sí, bueno, de verdad, ¿vamos a contar esto? Es decir, hombre, por supuestísimo que sí. Ya lo hemos contado muchas veces y al que lo quiso escuchar y al que lo quiso compartir, y ahora ya a los demás que les den. ya es tarde. No, a ver, yo, joder, tengo que contarlo de verdad. Sí, hombre, sí. Vamos a empezar por partes, si te parece, te oriento yo un poco. Como instrumentista, como bajista del grupo, ¿cómo entras? No, a ver, yo conocí a Manolo, a Quique y a Blay en Radio Clara. Nos llevaron a hacer Vicente Gracia, podían ser las 2:30, nos llevó a hacer un programa y no apareció. Entonces tuvimos que hacer el programa. Ellos tenían colectivo El Archivo, yo con Lázaro y con el joven tenía cubata de lejía, ¿cómo se llama aquello? El plasta, ¿no? Y nos tocó hacer el programa porque el colega no apareció. Entonces, a los pocos meses acabamos haciendo un programa cada uno. O sea, nosotros hacíamos cubata de lejía y ellos hacían un gran festín. Y los lunes nos juntábamos ahí, yo ya estaba currando y tal. Y bueno, y entonces pues, ellos ya estaban con el embrión del concepto gris y de los grupos y tal. Y cuando empezó Doctor Iba, pues yo tenía un papel pues, como el que tenía Raúl con Ciudadano López y tal. Ese tipo de cosas. Lo de tocar vino después, mientras tanto, yo empecé a tocar en el año 91 con El Bueno en Paracuellos Bar, por circunstancias de la vida, que se dice. A la vez monté un grupo con Wally y con Bly, nos presentamos una maqueta ahí al circuito rock a ver si colábamos y chupábamos algo, que se llamaba Indalecio los Prietos. Y tenía un bajo Yamaha, me costó 31.000 pelas que nos lo robaron en Bavia. Sí, sí, nos abrieron el 5200, se dejaron la Telecaster de Manolo, esa que sigue teniendo, y se llevaron el bajo de mierda japonés. Y luego me tocó comprarme uno cuando empecé a tocar con... Ya con... Y entonces, bueno, no sé, cuando se fue Miguel Lozano, pues fue una elección un poco natural. Uh-huh. Pero bueno. Y esa... Bueno, fueron 4 años, tampoco... Esa tediosa, ardua labor de vender el grupo, de convencer a los técnicos de la sala o los dueños de las salas de que vale la pena que vayamos a tocar. Pues, ¿cómo lo recuerdas? No sé, fue una época guay, tanto como cuando no tocaba como hasta que dejé de tocar en el 98 o así. Luego tuve un comeback que me lo recordó Manolo cuando se hizo el documental, porque yo lo había olvidado, sobre 2000, no sé, 2003, 2006. Cuando mi hijo dejó de darnos por el culo, nos dejó salir a la calle y tal. Y lo que pasa es que yo estaba pensando, ¿no? Y fue una época guay, pero porque los 90 eran una mierda, pero pagaban por tocar en los garitos. ¿Qué me dices? No pagaban mucho, pagaban 40.000 pelas. Entonces había sitios en los que nosotros veíamos de eso. Ensayábamos, íbamos a tocar, hacíamos canciones. Y luego se grababan. Yo grabé un disco de 13, o sea, mi participación artística es ínfima. Uh-huh. Es un, no sé, 0,87% o algo así. Y era lo que nos molaba. Pero eso tuvo un final, tanto como por mi parte, cuando lo dejé, como porque aquello se acabó. O sea, empezó lo que se empezó a llevar ahora, de alquilar salas. Entonces, en vez de tener un grupo de amigos para tocar rock and roll y molar y pasártelo bien, pues tenías que montar una empresa. Entonces, si no era rentable, pues la empresa no funcionaba. Uh-huh. Y ahí es donde empieza la famosa época dispersa. Y luego empezaron los festivales y toda esta mierda donde la gente va a drogarse y a hacer imbécil mientras hay gente que toca ahí. Y ya está. Yo estaba hablando antes con Raúl cuando se ha mencionado el concepto del Mimer. Yo creo que es la única vez que lo vi desde el backstage que he visto tocar a Doctor Divago en un escenario guay. A la altura como mínimo, ¿verdad? Es una pena, pero no vamos a hablar de eso. O sea. Como decía mi amigo Suso de Petit Mal, aquella época fue la época gloriosa en la que a la que te dabas cuenta te habían pagado. ¿No? Sorprendentemente había dinero para pagar el arte. Sí, no bueno, como ahora. No sé, supongo que. A ver, tampoco la culpa será de los garitos. O sea, pues aquí estaba el Transvía, estaba el Bésame, estaba el Bavia y tal. Y pues, supongo que la gente, pues de lo que sacaba de las copas, pues pensaba que era una buena política pagar a la gente porque tocara. A lo mejor la culpa es de la gente, que dejó de interesarse por ese tipo de. Y ambiente y prefirió otro tipo de historias, ¿no? No sé, ya te digo, de pintar la mona y molar y ahí fue, no sé, yo creo que, no sé cómo lo piensan ellos que siguieron, ¿no? Pero creo que fue donde Doctor Divago se quedó, como dice el libro aquel, en tierra de nadie. Porque nunca recibió un interés, ojalá, o sea, nos hubiéramos prostituido, pero vamos, a dos carrillos. Pero nunca hubo oportunidad y tampoco hubo un espacio intermedio donde pues, tampoco tenía mucho sentido que Doctor Divago con 3 o 4 discos tocara en el Globe. Bueno, el Asesino. En el Globe nunca tocamos porque no nos quería. El Asesino creo que sí, ¿no? Sí, llegamos a tocar al final. Joder, no me acuerdo. El caso es que bueno, que también lo que han contado ellos al final. Cambian y aquella época pasó y ya está, no hablemos mucho más, porque realmente lo que mola es lo que ha dicho César, que la nostalgia es un error, que decía Ramón de España hace muchos años, y no, vamos a vivir de eso, vamos a vivir de que estamos aquí, de que ellos siguen y de que siguen haciendo discos y han hecho muchos más y están de puta madre y ya está, ¿no? Para preguntarme unas cosas. Sí, Manolo. Manolo, vamos a hacer un pequeño... A raíz, tú lo has comentado ahora, que tú realmente solo grabas en un disco, que es El Loco del Chándal. Uh-huh. Pero yo creo que estaremos todos de acuerdo en que es uno de los mejores discos de la historia de Todibago. No sé si tú estás de acuerdo. Me gustaría, tu opinión sobre... Yo ahora mismo cuando... Joder, me acuerdo que tenías el coche lleno de cinta, luego de CDs, ahora llevas un puto pen. Y yo soy antiguo ya, supongo que los chavales pues llevan el móvil o no sé, o se conectan a un satélite o no sé. Yo llevo un pen que llevo la discografía completa de Doctor Divago, de Lapido, de 091, y unos discos que me preparaba para cuando pinchaba en la caverna. Y entonces así cambio, ¿no? Me salen canciones que me molaban, pero te hablo de hace, pues, no sé, 2005, 2006 o así, lo que sea. Se llamaba el electropunk, aquel que se llevaba entonces y tal, ¿no? Y entonces tengo... Lo sigo escuchando, hay veces que las paso porque me salen dos veces, porque están en el random ahí, en el recopilatorio, y a los 10 minutos me vuelven a salir, las tengo que pasar porque digo, ya las he escuchado. Entonces, hablo como un, como voy a hablar de Lapido, de mucha otra gente, ¿no? Como un crítico, como un seguidor, como un fan de Doctor Divago, de musicólogo malo, ¿no? Y, joder, pues sí, lo que el chándal no está mal, tiene canciones de puta madre, como todas. Tiene algunas que, no sé, las arreglamos un poco raras ahí, que Agustín no sabía qué hacer y tal. Y que igual, y quería hacer un bombo ahí. Que yo no podía. Yo soy una persona muy limitada. Tengo unos dedos tontos, que tenía accidentes laborales y tal. Y no me lo vais a preguntar, pero voy a decir. Mi disco favorito de Doctor Divago es Un Minuto Antes de la Realidad. Muy bien. Por ejemplo. Y... no sé... De los últimos, el que más me moló fue la que ya los frailes, por ejemplo. Al último me ha costado mucho pillar el punto, pero después de las versiones que se han hecho y tal, pues... volvemos a lo que habéis dicho vosotros, que... parece raro decirlo y parece marciano y parece... que en todas esas encarnaciones del grupo y en todas esas historias, en aquella primera época, que pueden ser los dos primeros discos, de aprendizaje, de encontrar un lenguaje y tal, que la época esa dispersa, el cuarto trastero es un disco de puta madre, con Paco y con Julio y tal, y luego empiezan, pues, todo, ¿no? Entonces de la realidad, hacer el año que viene, la vuelta elemental, al revés, ya lo hablé con Manolo en su día, joder, me ha costado ubicar las canciones y eso, ¿no? Y hay una producción que te cagas en ese sentido, pero hay una continuidad que... pues en el momento de este tipo de versiones se demuestra, ¿no? Que son las canciones y es un estilo que subyace por ahí desde... Es decir, el primer disco de Doctor Divago empieza con Compañeras de Juego, ¿no? Y pues si esa canción estuviera en el próximo disco, a lo mejor no se extrañaría a nadie. Creo que nadie se extrañaría. Cierto, cierto. ¿Sabes? Pues sería de otra manera, el bajo sonaría distinto, estaría de otra forma, o... pero... el tiempo en sí no tiene, es un valor bursátil muy, muy volátil, no tiene ningún valor, el valor es lo que ha dicho César antes, ¿no? Lo que ha pasado y la producción y eso, y es transparente en ese sentido, quiero decir, hay cosas que no y hay cosas que sí, ¿no? Pero... pues para no querer hablar, Manolo. No, lo he dicho, ya está, ¿no? Muchísimas gracias. Y aún nos queda un invitado... Nos queda todavía un invitado al que invocar porque... despedimos y agradecemos la presencia de Manolo. Vayan pensándose quién quiere participar porque tiene que venir aquí a mi lado, pero alguien que no le vamos a preguntar si quiere o no, que va a venir directamente, es Cisco Fran de la Gran Esperanza Blanca, que está por ahí. También un veterano de la escena musical. Dime, hijo. No, sí. evidentemente hemos hablado antes de las letras de las letras de Divago y bueno, yo creo que estaremos todos de acuerdo también y Manolo sobre todo al pensar que Cisco Fran es uno de los referentes uno de los tantos referentes que Manolo siempre, tú sabes que siempre te ha admirado muchísimo. A mí me gustaría, como, digamos, padre intelectual en ciertos aspectos de los textos de Divago, bueno, pues, ¿qué piensas tú de esas letras, de esa manera de armar las frases que tiene Manolo? La verdad es que, como escritor de canciones, solo el hecho de haberme mencionado junto a él ya me parece un poco excesivo. Manolo tiene una habilidad muy grande, que no es fácil, porque cualquiera que ha intentado hacer, no una canción, un poema para el colegio, pues se habría dado cuenta de lo difícil que es darle sentido a una idea que tú puedes tener, pero que luego tiene que verbalizarse. Manolo a mí siempre me sorprende. O sea, en todos los discos yo encuentro resoluciones de los versos que no espero y que muchas veces debo escuchar varias veces las canciones para captar lo que me está contando, si en algún momento me cuenta algo, porque a veces las canciones tienen una peculiaridad muy interesante y muy difícil de lograr, que son pictóricas. O sea, son como un lienzo y es el conjunto lo que da valor. Entonces, eso yo no lo he hecho nunca, quiero decir, en mis canciones, lo cual me hace admirarlo más aún, ¿no? Sí, sí, o sea, exactamente, es el lienzo que construye Manolo. Lo curioso es que no es un... Es un lienzo que, por una parte, puede tener un componente realista, pero por otra parte es como muy poliédrico, ¿no? Difícil sí, de... Sí, eso en relación al tema, pero en relación a cómo te llega la canción. Quiero decir que a veces las canciones son muy unidireccionales y no hay gato encerrado, es lo que dices y punto. Y, sin embargo, en su caso no suele pasar así, o en muchas ocasiones no es así. Y eso a mí me parece muy complicado de hacerlo con la naturalidad que lo hace él. Hay algunos textos, algunas canciones que se te hayan quedado mucho más impregnadas en... Bueno, las canciones un poco clásicas, ¿no? La Eva, por ejemplo, siempre me llama mucho. La habitación de Charo también me parece muy buena. Las que él ha dedicado, por ejemplo, al boxeo también me parecen muy interesantes. No sé, en general, a mí me... Eso ya es una cosa mía, ¿no? La de un billete de 2.000, por ejemplo, me gusta mucho. Y así pues pasa con muchas, ¿no? Las de las versiones, pues también las que hemos podido oír hasta el momento, pues la que ha hecho Cuchillo, también una pasada. O sea, no sé, en general me... Hay muchas, porque claro, tiene una producción que a estas alturas, después de tantos años, pues ya es extensa, ¿no? A mí pensé, porque querríamos más gente que opinara, que nos contara cosas, no hace falta responder a preguntas, sino sencillamente cualquier comentario que quieran hacer. Mientras, la última pregunta hacemos para Cisco Fran. Cisco, tú estabas llamado a participar en el disco, pero has sido una de las personas en las que, por cuestiones de agenda, por tiempo, etcétera, no has podido. ¿Cómo recibes tú la noticia de versionar a Doctor Divago y qué tenías pensado? Bueno, primero cuando recibí el mensaje y tal, pues me ilusionó y de hecho la mía era la del billete de 2.000, la que yo quería hacer, pero el tema es que me pilló en un momento complicado porque estaba en casa con unas reformas y mi cabeza no la conseguía centrar, ¿no? Hacer una versión yo solo me parecía poco. Es decir, me parecía que la canción merecía más empaque y la banda la tenía en ese momento también dispersa. Entonces, pues bueno, se va juntando todo y al final es un quiero y no puedo. Y bueno, pues músicos mejores que nosotros en Valencia y apuñados. Entonces, afortunadamente ha quedado... un disco fantástico con un montón de aportaciones novedosísimas y de músicos que no están un poco en la órbita, ¿no? De Doctor Divago. Así que yo creo que es una iniciativa que va a tener mucho éxito. Seguro ya lo está teniendo. Ya lo está teniendo, de hecho. Muchísimas gracias, Fran. Venga, hasta ahora. Venga, va, anímense. Es ahora o nunca. Si nadie quiere decir nada, comentar algo al respecto. Y si no, les cuento yo mi historia. Que yo he venido a vender un libro. Que diga, un disco. Pues nada, informarles que la intención del Club de Amigos del Crimen era celebrar estos 35 años de dos formas. Esta es una de ellas y la otra ha sido gestar un disco con 19 bandas valencianas que se han asomado al repertorio de Doctor Divago y han hecho un trabajo impresionante. Y digo 19, pero tendría que decir 20, porque la versión número 20 la ha hecho este señor, Antonio Minerva, un pintor que se puso a disposición de nuestra loca aventura desde el principio. Nos ha facilitado todo absolutamente, ha puesto todo su talento pictórico al servicio de una canción de Doctor Divago y del disco entero, porque todo el arte final del disco, todo lo que cuando lo abran desplegarán, pertenece a él. Y dentro va una versión en papel, y hasta ahí puedo leer, de una canción de Doctor Divago. Está todo perfectamente explicado y cuando abran el disco lo van a entender. Está ahí a la venta porque nuestros amigos de Osadía Ediciones han, pisando el acelerador, han conseguido acabar el disco, fabricarlo, precintarlo, meter el adhesivo, los CDs, todo lo que hacía falta, y ya está ahí a la venta. Es un disco absolutamente irrepetible, ha sido un capricho de este que les habla, pero he contado con la ayuda de toda la gente a la que se la he pedido, y solamente me queda agradecerle su presencia aquí y que nos vemos, por supuesto, en el 40 aniversario. ¡Salud! Bueno, aquí se celebran 35 años de Doctor Divago y yo los conozco desde hace 3 años. Y siempre bendigo el día que Tony Cominola me habló de Doctor Divago, de Los Radiadores y de La Gran Esperanza Blanca. Y me ha impactado mucho lo que ha dicho Cisco Frank sobre la visualización pictórica de la letra de Manolo. Y yo desde allí he empezado, digamos que, he estado un poco en la invitación que me ha hecho tanto Javier que Manolo, interpretando aquel accidente, y que es una canción que es muy pictórica, es un cuento, es un poema, es una pintura y es una canción. O sea, esta canción lo tiene todo. Y esto me ha un poco ilusionado, porque siendo fan de Doctor Divago, desde que Tony me habló de ellos, el hecho que tienen un ilustrador como el hombre este, que me dice, me hace la portada del disco, digo, hostia, en principio dije sí, digo, luego digo, hostia, esto, tienen el chumi y me propone la portada. Al que dije, digo, bueno, aquí tengo que hacer algo mejor que el chumbi. Que es imposible. Y nada, un poco la historia de la portada, como nace. Manolo me manda un montón de material y digo, hostia, lo que me he perdido, ¿no? Desde gasolina hasta 10 toneladas, el último. Y esta cosa me ha... La verdad me ha hecho mucha ilusión y me ha dado... Tengo que agradeceros tanto a ti que a Javier, y agradecer mucho a Osvaldo, que me ha puesto a disposición sus instrumentos técnicos, porque, vamos, yo llevo... La última portada la hice, vivía todavía en Italia hace 30 años más o menos, y desde entonces siempre solamente he pintado, he hecho mis cosas, pero... Y la verdad me ha hecho mucha ilusión, hacer este trabajo y digamos que lo he dado todo. Damos fe de ello. Todo lo que tenía que dar, lo he dado. Y gracias otra vez. Antonio Minerva. Tengo que decir que Doctor Divago es uno de los grupos que más he fotografiado en mi vida. Desde el primer concierto en Bavia, en el 89, por ahí, en 90, en Bavia. Muy a gusto, los he fotografiado siempre. De hecho, Chumi tenía pelo entonces. Entonces, simplemente agradeceros... Exacto, también. Sí, sí. Bueno, de hecho salgo en un vídeo vuestro. Me nominaron a un Goya. Sí, es verdad. Deciros que estoy muy agradecido de haberos conocido. Menos mal que existís, si no habría que inventaros. Y bueno, tengo varias preguntas, muchas serias, sobre todo, ya sabéis. Dado que habéis sido 11 miembros, creo, ¿habéis pensado montar un club de fútbol? ¿Divago Club de Fútbol? O, yo qué sé, actualizar un poco el repertorio con un... En lugar de un billete de 2.000, un billete de 10 euros. Futbolín se nos da mejor. Ahí estamos, ¿eh? Campeonato de futbolín. Podríamos hacer unos cuantos equipos de futbolín. Pero bueno... De hecho, en Teruel una vez, después de un concierto, les dimos pal pelo a los lugareños. Ahí está. Bueno, dejasteis en buen lugar. Y en el País Vasco también, que nos tuvimos que dejar ganar porque no sabíamos... Si salíamos de ahí como salíamos. Por cierto, bueno, ahora que dices lo del País Vasco, ¿por qué siempre habéis tenido tantos fans en el País Vasco? Por vuestras canciones en euskera, supongo, claro. Supongo que porque allí se valora mucho más el rock, ¿no? No sé, se me ocurre. No lo sé. No es por la Kale Borroka ni nada. No. Hubo una época que fuimos mucho a tocar Euskadi, sí. Un tiempo también participamos en el... En el Villa de Bilbao, en el año 94, creo que fue la segunda vez que fuimos. Y luego fuimos bastantes veces hasta que dejó de ser posible por lo que comentaba Manolo, por ejemplo, Manolo Contreras, o por lo que se ha comentado antes, ¿no? Porque mover a Doctor Divago hoy en día, 5 personas que tienen el feo vicio de comer y dormir y cenar, y en fin, pues eso cuesta mover mucho y no hay presupuesto, no se puede pagar al Doctor Divago con dinero. Liberto Peiro, fotógrafo de la escena musical valenciana y del resto del Estado. Muchísimas gracias y lo dicho, nos vemos en el 40 aniversario. ¡Salud! Quizá cambie algo.